Fantástico FM, ya somos parte de tu vida. Haciendo el golazo acá por Fantástico FM, programa número 64. Acordate, esta noche en Fantástico Bailable, la presencia de dos grandes, ¿eh? El polaco y una voz de la cumbia santafesina, ex grupo Trinidad, el señor Uriel Lozano. Y ahora lo tenemos en vivo vía Nextel. ¿Qué tal, Uriel? Mi nombre es Eugenio, un gusto tenerte. Esto es el golazo por Fantástico FM. Estoy acá junto a mi compañero Daniel. ¿Cómo andás, Uriel? ¿Qué tal, amigo? La verdad que el gusto es nuestro también de tenerte acá en el programa. Estamos muy contentos de que puedas poder charlar por primera vez con nosotros. Te hago una pregunta, Uriel, ¿cómo te estás preparando para vivir ese público de Fantástico Bailable? Un público muy caluroso seguramente y un escenario muy importante dentro de la movida, ¿no? Sí, bueno, estamos, gracias a Dios, cada vez que llegamos a Fantástico, yo particularmente me siento más caso, porque bueno, se nos trae muy lindo, la gente muy cálida, siempre nos ha tratado de una manera muy, muy agradable, y eso nos incentiva para poder laburar mucho arriba del escenario. Siempre que vamos, la gente corea nuestros temas, y es muy bueno. Tengo muchísimos amigos también ahí, que está quien siempre concurre cada vez que vamos. Y creo, Eugenio, que me parece que hace 6, 7 meses que no vamos a Fantástico, ¿sí? Algo lo recuerdo. Sí, yo recuerdo haberte visto alrededor del mes de mayo, junio del año pasado. Sé que después estuviste un par de veces en Fantástico, creo que este año no estuviste, pero bueno, habrá sido a fines del año pasado. Especialmente para esta noche tenés para presentar lo que es lo nuevo de tu material, que ya estuvimos escuchando nosotros algunos adelantos acá en el programa nuestro, ¿no? Sí, vamos a estar presentando tres temas, Te vas a extrañar, otro tema lleva todo el quillo allá, y volveremos al serio, que es un tema que gracias a Dios está muy bien. Estamos presentando en distintos escenarios, en distintas provincias, en distintos bailes, así que bueno, estamos haciendo mucho lo que es televisión, estamos preparando, y muy agradecido para, me invitaron de un programa muy importante en Telefe, que estará en la noche, que vamos a estar un viernes ahí, con una nueva compañía, con nuevos proyectos, así que bueno, con muchas cosas nuevas, muy positivas para el grupo. Sí, la verdad que por lo que escucho te está yendo bastante bien. Nosotros acá somos bastante seguidores en este programa, amantes de la música santafesina. Antes que me maten, Uriel, te voy a pedir si le podés mandar un saludo grande. Bueno, ella le dicen Yuquita, su nombre es Marisol. Ella dice que si le mandás por lo menos un saludo, dice acá que te ama. Un saludo grande, un beso para ella, se va a morir, dice directamente. Así que para Chuquita, si puede ser un saludo, un beso grande de parte tuya. ¿Chuquita? Sí, sí, Chuquita le dicen a ella. Bueno, para Chuquita le mando un beso grande. Gracias por escuchar mi música, y bueno, la esperamos esta noche, Fantástico. Seguramente. Bueno, acá te dejo en compañía de Daniel, que te quiere hacer una pregunta. No te queremos molestar mucho, así que te vamos haciendo otras preguntitas más. Bueno, Uriel, la verdad que es un gustazo que te hayas comportado así con nosotros. Una tradición que siempre hacemos en nuestro programa, cada vez que hablamos con algún artista, es pedirle que cante un pedacito de algún tema, de algo nuevo tuyo. ¿Te animás a cantar? Y bueno, dedicárselo a toda la gente que escucha el Fantástico, y por supuesto a esta chica que te ama, dice acá, que se muere por vos, Chuquita. ¿Te animás? Sí, como que no. Dejamos mandar un saludo grande para mi amigo Beto Kiroski, que siempre, cada vez que vamos, nos atiende de una manera muy linda. A esta chica le mando un beso grande. ¿Cómo es? ¿Qué tal, chica? ¿Cómo viene con los pechos calientes? ¿No sabes? La verdad que viene muy muy muy bien dotada. Es decir, viene, vale, muy bien, Uriel. Viene muy bien, así que es ideal para ella este tema, me parece. Así que es toda tuya, con dos infecciones por todo lo que estamos matando así del frío y esas cosas, pero bueno, estamos firmes, perdón, por estamos medio disfónicos, pero bueno, vamos a estar ahí. Desde ya, Eugenio y Daniel, mil gracias y un cariño grande para todos ustedes. No, la verdad que el gusto es nuestro y la verdad que una onda terrible, Uriel. Te agradecemos por haber estado con nosotros y haber compartido este gran momento por Fantástico. Y los esperamos a todos con el show de Uriel Lozano junto al Polaco esta noche en Fantástico. Gracias, Uriel, de parte mía. Y gracias de parte mía, yo, Daniel. Así que, bueno, Uriel, abrazo enorme y toda la suerte. Gracias, mi viejo. Primero, Daniel, vamos a estar allá. Bueno, ahí pasaba Uriel Lozano, un ex Trinidad, un grande de la cumbia romántica, cumbia erótica, caliente también, sí, le podemos señor. Decir, sí señor. Pechos calientes, se lo dedicaba la chuquita, en este momento creo que quedó desplomada, no sé a dónde está, ¿eh? Ahí no habló más, la vemos no en el chat más. Que no dijo ninguna palabra, dijo estoy llorando, Eugenio, sos un grosso, estará y quedó... manoseándose. No, oh, por favor, a ver chuquita, a ver la habitación de chuquita, a ver en este momento... Por Dios, lo que debe ser esa habitación. Debe haber sido un desparramo, un derrame de placer. La habitación de Chuquita.